concepto de violencia de género da nombre a un problema que incluso hace pocos formaba parte de la vida personal de las personas. Era considerado un asunto de familia que no debía trascender de puertas para afuera y por lo tanto en el que no debía intervenir. Entender la violencia como asunto personal refuerza a la mujer a situaciones de subordinación e implica asumir las relaciones de poder históricamente desiguales entre ambos. Esta percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, vergüenza o culpabilidad.